Tu amor es como un río que me lleva al mar, que me envuelve y que me mueve donde tú estás. Tu amor me salvó, me he traído ante ti para adorarte. Tu amor es como lluvia que moja mi ser, me refresca, me renueva, me hace renacer. Tu amor me cambió, me he traído ante ti para adorarte. Hermoso, tú eres hermoso, quiero conocerte más, yo quiero amarte más. Tu fidelidad presente en mi caminar, cuando yo tropiezo tú allí estás. No hay comparación, no hay nada que se iguale tu amor. Hermoso, tú eres hermoso, quiero conocerte más, yo quiero amarte más. Hermoso, sí, hermoso, quiero conocerte más, yo quiero amarte más. Te amo, te quiero, tú eres mi deseo, mi único anhelo. Adorarte es lo que quiero, y en espíritu y verdad te quiero adorar. Oh, oh, oh. Hermoso, tú eres hermoso, quiero conocerte más, yo quiero amarte más. Glorioso, tú eres glorioso, mi vida yo rindo a tus pies, yo quiero que llenes mi ser. Hermoso, tú eres hermoso, quiero conocerte más, yo quiero amarte más. Hermoso, eres hermoso, quiero conocerte más, yo quiero amarte más. Jesús.